El maravilloso arte contemporáneo del británico nigeriano Yinka Shonibare está basado en las ideas políticas y los conflictos sociales que él percibe y que critica en sus obras. Yinka es muy reconocido por el uso de metáforas que siempre buscan dar un mensaje mucho más profundo de lo que parece al mirar sus obras por primera vez. Shonibare explora cuestiones de raza y clase social, los problemas del medio ambiente y la corrupción política y los prejuicios sociales. Aunque no es tan conocido en España, su trabajo es muy reconocido internacionalmente por sus constantes críticas a los problemas sociales. Por ejemplo, en su exposición El futuro del pasado, en la sala de exposiciones de Alcalá, Yinka expone 22 piezas de arte que muestran la calidad de su trabajo y explican ideas que discuten metafóricamente el clima político global del presente como también del pasado. El artista utiliza símbolos tales como los excrementos humanos escondidos en sus cuadros, que a primera vista parecen ser cuadros alegres de flores de colores vivos, para mostrar la suciedad del ser humano y cómo destruye el medio ambiente. Otro aspecto que lo caracteriza es el uso de tejidos africanos para vestir a los personajes de sus obras y la constante referencia a esta cultura. Uno de sus mejores trabajos es la representación de los tres mayores, la escultura que critica la hipocresía de la situación económica y política que existe en los países más ricos y fuertes del mundo, como en los Estados Unidos. En esta obra se exponen tres maniquíes sin cabeza que representan la falta de identidad y que personifican las tres compañías norteamericanas de automóviles más importantes del mundo. Cada uno está vestido con telas africanas y en posición de mendigos. Esto hace referencia al escándalo de la famosa corrupción económica que existe en estas grandes compañías. La influencia de otros artistas es notoria en el arte de Yinka Shonibare. Por ejemplo, en su trabajo fotográfico, El sueño de la razón produce monstruos. Yinka retoma el famoso arte de Goya, sin embargo, la interpretación es totalmente diferente, ya que cambia algunos aspectos que le dan originalidad a la obra.